Chino Martínez Semoré, ¿estás ahí? Por supuesto. Chino. Hola. Tus ideas sobre los escombros siempre son bienvenidas. Telecomunicaciones es el tema que trajo el Chino hoy para Estación Futuro. Gracias. Al principio de nuestro ciclo, Hugo, compañeros, hablábamos de los beneficios del cooperativismo y los emprendimientos en estructuras de pequeñas y medianas empresas y hasta familiares, conocidas como pymes. Decíamos que en base a la experiencia de la Italia de posguerra, esas estructuras generaban puestos de trabajo en muy buena proyección y, como si fuera poco, democratizaban la economía, una economía que tiende a concentrarse cada vez más, acá y en el mundo entero. El caso al que nos referimos tiene valor agregado y de futuro, llamado soberanía en esta situación. Estamos hablando del software libre, es decir, estamos hablando de telecomunicaciones, estamos hablando de tecnología y también estamos hablando de futuro. Y en esta cuestión el cooperativismo adquiere una relevancia que vale la pena difundir, porque nos referiremos a los cables submarinos que conectan a nuestro continente con Internet, nada menos. Esos cables fueron instalados y son controlados excluyentemente por empresas transnacionales, a partir de lo cual los estados quedan absolutamente al margen del control de esas circunstancias consideradas estratégicas. Es allí donde se ve claramente la existencia de soberanía, o lo que es peor, la carencia de la misma. Dos caminos quedarían por recorrer. Uno de ellos es en el marco del plan denominado Argentina Conectada, que el Estado, con claras obligaciones marcadas por la Constitución, deberá establecer una alianza o asociación con cooperativas. El objetivo sería el de proveer el servicio de fibra óptica a todos los pueblos de más de 5.000 habitantes. La frutilla del postre estaría materializada por una asociación entre cooperativas y pymes que tendrían a su cargo la conexión denominada última milla, que no es otra que la de garantizar la distribución hogareña de Internet. La segunda opción es la integración de todas las cooperativas del sector para conectar a todo el país. En Argentina, precisamente, las cooperativas ya han tendido cerca de 1.500 kilómetros de fibra óptica y con este trabajo han cubierto zonas en las que las empresas privadas no llegan por falta de interés comercial. Ese objetivo se puede alcanzar por la condición flexible de las cooperativas. Algunas de ellas están en condiciones de aportar el recurso económico, otras, por el contrario, la fuerza de trabajo, mientras que un tercer sector de cooperativas puede aportar el conocimiento técnico tan valioso para esos emprendimientos. Les propongo escuchar algunas definiciones sobre este tema que nos ocupa y que sin duda se inscribe en el futuro. Se trata del programador de software Osiris Gómez, quien nos explica el sentido de su aporte profesional. El modelo de desarrollo en una empresa de software privativo es cerrado. La estructura organizativa es piramidal, depende de un jefe, el que sabe sabe y el que no es jefe. Y básicamente tenemos que los que tienen que hacer las tareas, los trabajadores, están a las corridas porque todo es para mañana o es para ayer, son los últimos en enterarse. En contraposición, el modelo cooperativo garantiza la participación igualitaria en la toma de decisiones y en la realización del trabajo, y esto es el mejor modelo alineado con el desarrollo del software libre. También el especialista en cooperativismo, Jorge Orvalleta, detalla cómo se organiza el trabajo en una cooperativa. En el sistema capitalista, a grandes rasgos, tenemos dos tipos de empresas: las sociedades de capital y las sociedades de personas. Y en el caso particular de las cooperativas, como las cooperativas de trabajo a la cual yo pertenezco, es una empresa donde el trabajador se provee de trabajo y el trabajo manda y está subordinado al capital, al revés que en la empresa de capital. Habría que haber empezado esta columna por explicar que la soberanía tecnológica de una nación es aquella que tiene un Estado de tomar decisiones en relación con la tecnología que usa. Para los estudiosos, tres capas existen en esto de las telecomunicaciones. En la base de ellas está la conectividad, mientras que en el medio se encuentra el procesamiento de datos y por encima la inteligencia, todas ligadas entre sí. Si esto no es futuro,